Con este éxito del 2003 inicia hoy El Sabor de la Noche, Sio, con un tema de su cuarto álbum. Un disco que, al igual que los primeros dos, se llamó igual que él, se llamó simplemente Sio, y es la canción Get It Together. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos ahora con un clásico de los 80 y del cine, de las bandas sonoras. Este fue el tema principal de la película Volver al Futuro, Back to the Future, dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Bob Gale y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Leah Thompson. Back to the Future es la película, y es más, quien canta esta canción hace un cameo al principio de la película, un cameo legendario. Me refiero a Huey Lewis, quien llega ahora con su banda Huey Lewis and the News, y esto que es The Power of Love. Sánchez tiene el sabor de la noche. Nuevo de Incubus a esta hora en El Sabor de la Noche, 8 y 13 minutos, la canción Into the Summer. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con Tina Turner y la canción de la película que revivió la franquicia de James Bond para siempre. De 1995, primera película protagonizada por Pierce Brosnan en este papel. Composición de Bono y The Edge de U2. Esto dice así, GoldenEye. Golden eye, you'll do what I please. Golden eye. FM. Oh, they keep trying, but they can't stop us, 'cause we got a Lo nuevo de Mariah Carey, de la serie de ABC Mixed Dish, la canción In the Mix, en el sabor de la noche. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a todos los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche. Saludamos a Jorge López Pulido, al usuario que se identifica solamente con un punto, Gina Cárdenas, Hermano Ortega, Camilo Carvajal, Nico TLR, Oscar J. Rodríguez, a Álvaro Hernández. Saludamos a Caro Aguilera, Johanna, Luis Carrillo, La Carola. Saludamos también a Francisco Javier Jaramillo, Ricardo León, Andrés Lobo Guerrero, José Restrepo. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Turno ahora para un clásico del soul, Marvin Gaye, con la canción y el álbum más importante de su carrera, de los 70, esto que dice así: What's Going On? Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sight. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Hello, yeah. J-Lo, yeah. Yeah, yo, yo. We off the block this year.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Clásico de 1997, un grupo que solo hizo un disco, Propellerheads del Reino Unido, y esta canción en la que tenían como invitada especial a una diva de la música británica, Dame Shirley Bassey, conocida por sus interpretaciones de clásicos de James Bond como Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker. Vamos a continuar ahora en El Sabor de la Noche con un éxito del 2003 de un álbum que se ganó el Grammy al álbum del año. Me refiero al grupo Outkast con un tema del disco Speaker Box The Love Below. Esto dice así: Hey Ya. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so. Come on. Con este tema que fue el primer sencillo, primer adelanto de su disco Joanne del 2016, la canción Perfect Illusion. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y bueno, hoy hemos oído grandes canciones. Oímos a Adele con Someone Like You, oímos a Aretha Franklin con su cover de Rolling in the Deep, original de Adele. Oímos a The Weeknd con Earn It, Marvin Gaye con What's Going On, Huey Lewis and the News, The Power of Love, J-Lo, Jenny from the Block, Tina Turner, Golden Eye. Y el turno es para terminar hoy con el señor Lenny Kravitz. Él nos visitó en Colombia hace poco por primera vez con su gira Raise Vibration. Y esta es una canción que él grabó originalmente en 1995, uno de sus grandes clásicos. Are You Gonna Go My Way? Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta EmilioSánchezRadio. Y bueno, agradezco hoy por su colaboración, especialmente a Orlando Rivera. Vamos a terminar entonces con esto. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. Hola, soy Santiago Botero y te invito a vivir la experiencia del Gran Fondo el próximo 6 de octubre. En la ruta Colombia Sura, disfrutemos la pasión por el ciclismo. Prepárate y vence un reto más con nuestras categorías 132, 87, 60, 40 y nuestra categoría punto a punto de 54 kilómetros. La sabana será el punto de partida y llegada de un recorrido que te llevará a visitar los mejores paisajes del departamento de Cundinamarca. Invita Manzana Postobón, la bebida oficial de la Ruta Colombia Sur. Claro Música presenta Megaland Music Fest 30 de noviembre. Este año con Daddy Yankee, Sech, sigue aquí tomándose otro trago, Rosalía, Crazy, Mau y Ricky, apenas somos, y muchos más. Consigue tus entradas Mega VIP en tu boleta y tuboleta.com. Megaland Music Fest 30 de noviembre. Escucha La FM en www.lafm.com.co. Este sábado 5 de octubre, el Centro Comercial Multiplaza tiene una sorpresa. Síguelos por Instagram y Facebook con @multiplazabogotá y descubre todo lo que va a pasar. Este 3 de noviembre llega a Bogotá la carrera de la Liga de la Justicia Fun Run. Participa junto a tus superhéroes favoritos, Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Cyborg y Aquaman. Inscríbete en ligadelajusticiafunrun.com y no te quedes sin participar. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Para el almuerzo, un sanduchito con Mr. T de limón. Yo quiero unas papitas con Mr. T de limón. Para mí, unas galletas y un Mr. T de limón. Ma, tengo sed. Quiero un Mr. T de limón. Porque sabemos que te encanta el sabor a limón de Mr. T. Llegó el nuevo sabor limón de Mr. T en polvo. ¿Qué esperas para probarlo? Ve ya a la tienda más cercana y llévalo a casa por solo 1,000 pesos. Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Precio de venta sugerido al público en sobre 20 gramos. La Cariñosa, Semana, La República, Pro Bogotá y La FM presentan el debate más importante de la campaña a la Alcaldía de Bogotá. El próximo 4 de octubre, el debate inteligente, López. En vez de parar, Galán. Necesitamos un espacio público que lo podamos... Uribe. No a la droga en el espacio público y no al... Morris. El metro elevado no es viable. Discutirán sobre los verdaderos problemas de la capital. Sí a las propuestas y no a los insultos. El debate inteligente, donde ganará el que sí sabe de la ciudad. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchela las 24 horas. ¿Sabes con qué combina este calor? Con una deliciosa y refrescante limonada. Nueva Cristal Limonada, por solo 700 pesos. Lista para tomar y calmar tu sed. Prueba la nueva Cristal Limonada, por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida. Precio sugerido al público. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. Este sábado 5 de octubre, el Centro Comercial Multimedia.